Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro blog de finanzas donde usted podrá aprender acerca de la inversión en divisas. Tenga usted una feliz tarde y prepárese para todas las buenas noticias que tenemos para usted.